Este tema es dedicado a Andrés Escobar, víctima de la locura y el fanatismo del fútbol. Corre, hermano, alas del viento, antorcha de paz, libre, libre, libre canta, canta el zorzal. Andresito Escobar, miren el cielo, triste está, y sus lágrimas, ¿en dónde estarán? Están con la libertad chilenita y amistad. ¡Gol de Taquito! Bronces al cielo, canto de vida, luz manantial, perfume de flores de Colombia que perfuman la libertad. Miren el cielo, triste está, y sus lágrimas, ¿en dónde estarán? Están con la libertad. Corre, corre, Andresito, hacia la paz chilenita, refirado y gol, gol, gol, gol, gol. Escobar. ¡Oh!